y hoy ya estamos en marcha con la última etapa, que estimamos que en los próximos 10 meses tener culminada y ya poder decir que Lipros tiene la sede que merece tener sus empleados y sus afiliados. Por otro lado, el trabajo con el acceso a la tierra y al suelo de los trabajadores, es decir, o de las personas, siempre decimos que es muy complejo en el mundo de hoy que los trabajadores puedan acceder a una vivienda. En este caso lo que estamos haciendo es poniendo en valor el Distrito Sur, que lleva adelante la Municipalidad de Viedma, y en este caso vamos a hacer parte de los servicios para que ese loteo quede habilitado y a partir de ahí empezar con el trabajo de las viviendas. Y el tercer aspecto, bueno, es dentro del plan de obras que tiene la provincia de ayuda, colaboración con los distintos municipios. Hoy más de 30 municipios ya tienen tipo de asistencia de la provincia para lo que son obras, la culminación de la terminal de ómnibus de Viedma, que se empezó con fondos de la Nación, después se siguió con fondos de la municipalidad y ahora con fondos de la provincia y de la municipalidad vamos a hacer otra etapa más, ya más cerquita para la inauguración. Así que muy, muy satisfecho con esto. Después lo que fueron etapas de incertidumbre al comienzo del semestre con el tema de la obra pública, pudo conseguir un arreglo macro con el gobierno nacional, ahora con el compromiso de la palabra empeñada de parte de usted con los trabajadores de la construcción, se va como empezando a desarrollar, por un lado los acuerdos que consiguieron con la Nación, ahora lo que consiguieron hacer con obra pública acá en Viedma y con lo que es el GNL como proyecto, pero el oleoducto en lo concreto. Sí, bueno, es muy importante no detenerse en este aspecto. El convenio que firmamos con el gobierno nacional, en algunos casos la gran mayoría son obras nacionales, como son rutas, en otro aspecto como que son obras educativas, las obras de saneamiento, pero esencialmente son obras que el gobierno nacional va a continuar, así que esperando que se renegocien los contratos y que se puedan entrar en una nueva etapa. Ustedes saben que con lo que sucedió el año pasado y con lo que sucedió en diciembre, prácticamente todos los contratos de obra pública han quedado desactualizados y han quedado obsoletos, con lo cual hay que renegociar todos los contratos y poner en marcha nuevos. Así que en ese aspecto estamos satisfechos y las obras que son de la provincia, como son hospitales en Cinco Saltos, en Fernández Oro, en San Carlos de Bariloche, en Maquinchao, estamos en plena obra, al igual que distintas obras educativas como puede ser SET en Catriel o el SET en Los Menucos también. Así que podemos decir que dentro de la situación de crisis que está viviendo, dentro de la caída de recaudación, podemos decir que el plan de obra es normal en este aspecto.